no tenemos estabilidad, eso, digamos, es una falsedad. La estabilidad se logra después de muchos años de trabajo y es muy difícil de lograr, además, en el sentido de poder tener un trabajo ordenado en una misma escuela, detrás de un proyecto serio de educación, digamos, ¿no? En general, sobre todo a los profesores nos pasa esto, digamos. Yo personalmente he titularizado en 4 escuelas diferentes. O sea, de acá que pueda juntar toda esa carga horaria que tengo, voy a tener que seguir, digamos, remándola. La segunda mentira tiene que ver con las 4 horas de trabajo. La realidad que tenemos los docentes hoy es que muchos, la gran mayoría, somos jefes de familia, sostenemos familias. Es imposible sostener una familia con 4 horas de trabajo solamente. Y los docentes que trabajan un cargo, que tienen la suerte de hacerlo, porque por ahí hay otra persona en la familia que tiene un trabajo, o están solos, no tienen hijos, tampoco trabajan 4 horas, trabajan más, porque también tienen que preparar, digamos, lo que hacen, tienen que estudiar. Bueno, ese es el tiempo de trabajo no reconocido que nosotros tenemos, claro, ¿no? Así que, bueno, eso es otra mentira. Y lo de las 3 meses de vacaciones se contradice con esto que vienen impulsando de los 210 días de clase, digamos, ¿no? Ya llevamos 190. Jamás tuvimos 3 meses de vacaciones y ahora tampoco lo tenemos, digamos. Tenemos 45 días de licencia ordinaria con 20 años de antigüedad.